gozando y bailando, Maestro Ricky, con esto que dice. Y suena así, para toda la gente enamorada de la noche. Mujeres, ¿se la saben? ¿Cómo dice? A mí ya no me da la gana que te empapes de mi cuerpo, que seré tuya cuando quieras. A mí ya no me da la gana que me uses y que abuses mi amor como si nada. A mí ya no me da la gana cuando quieras y sentirme una cualquiera. A mí ya no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada. Mujeres, cántamelo fuerte. Me cansé de tanta espera, de ocultar mis sentimientos y llorar. Me cansé ser segunda y de andar siempre escondida y de ser solo en tu vida la mitad. Hoy ya no me dueles nada, el tiempo compartido ha sido mi experiencia. Hoy no siento la vergüenza de todo el mundo que viví enamorada. Mujeres, cántamelo fuerte. Me cansé de tanta espera, de ocultar mis sentimientos y llorar. Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondida y de ser solo en tu vida la vida. Siempre nos echan la culpa de todos sus males. Esta canción dice más o menos así. Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu amor. Dicen que soy la tanera y mala suerte que he secuestrado tu mente y devoré tu razón. Oye, mi amor, ya que soy yo. hacer la otra y dicen que soy un mix de la maravillosa India para todas esas mujeres románticas y enamoradas de la noche.